En el día de la fecha, nos presentamos en las instalaciones de la Universidad Nacional del Comahue para mantener una reunión con el señor Intendente de Parques Nacionales Damián Mujica y con otros representantes con poder de decisión de esta misma entidad a nivel nacional. Esta reunión se acordó el pasado 17 de julio. Como mapuche que somos, mantenemos nuestra palabra y a pesar de haber sido reprimidos el día 19 de julio, hoy aquí estamos. No han sido funcionarios de parques. En principio queremos rectificar que no estamos ocupando el Hotel de Parques Nacionales. Esto se le planteó con presencia de los medios de comunicación al Intendente de Parques. Pero, de todos modos, la fiscal civil ordenó una inspección ocular en dicho hotel para tener una excusa para reprimir en nuestro territorio, que es lindero a ese edificio. Casualmente, ese mismo hotel, hace 2 años aproximadamente, estuvo en la mira cuando un gendarme retirado denunció que Lucas Muñoz estuvo allí, habría sido allí ejecutado. Sin embargo, la justicia no montó ningún operativo en ese entonces. Hacemos mención a esto para dejar en evidencia la persecución política y jurídica que como mapuche estamos padeciendo. Los parques nacionales fueron creados por el Estado argentino para apropiarse del territorio indígena y despojar a nuestros ancestros. El territorio de nuestra comunidad tiene esta misma historia. Y no solo lo decimos nosotros, el mismo Estado argentino reconoce nuestro territorio en el relevamiento territorial de la Ley 26.160 como territorio de la memoria. Esa categoría que le da el Estado tiene carácter legal. Nosotros volvimos al territorio porque allí tenemos nuestros ancestros. Hace apenas 5 años falleció nuestro chachay, José Jerónimo Rivas, quien vivió toda su vida allí. Él, como tantos otros chachay, terminó sus días como empleado precarizado en sus propias tierras, sin ningún tipo de reconocimiento, ni para él, ni mucho menos para sus descendientes. Nuestro chachay hasta le hacía la jardinería a la iglesia de Mascardi, como para que tengan una idea. Pero no pudo ver a su nieta, la Machi, desarrollar su espiritualidad en su propio territorio. El vínculo que tenemos con nuestra Mapu nos da la fuerza para permanecer allí a pesar de las adversidades. Pertenecemos a ese territorio y por eso resistimos. Estamos dispuestos a comprobar nuestra pertenencia al territorio, siempre y cuando cesen las medidas violentas del Estado. Estas serían las palabras de la comunidad Lofla-Kentul Mapu de lo que se conoce como Villa Mascardi, Realmundo Asken. ¿Van a pedir de alguna manera el porqué o van a pedir alguna rendición de cuentas? ¿Por qué la ausencia de Damián Mujica, el intendente del parque? Sí, claro, esperábamos que hoy no se presentaran. Conocemos cómo se manejan los Winca, que los Winca no tienen palabra y imaginábamos que esto iba a suceder. Porque no nos pasa a nosotros solamente como comunidades, sino que a tantas otras comunidades les pasa, ¿no? Que los Winca se comprometen y dicen algo, pero después no lo cumplen. De todas formas, me gustaría que quizás le hagan las preguntas a la bien de la comunidad, que son los que viven ahí en el territorio y que día a día padecen la persecución política, mediática, jurídica allí en el territorio. ¿Tenían alguna propuesta para este diálogo? Sí, claro, la propuesta era comprobar, trajimos documentación que acredita que la comunidad tiene un vínculo con el territorio desde siempre. De hecho, el abuelo de la Machi vivió allí desde siempre, hace 5 años que falleció. Proponíamos personas como testigos para que acrediten que esta afirmación que estamos diciendo, digamos. De hecho, el chachay fue una persona muy conocida por ahí en Villa Mascardi. A cualquiera se le puede preguntar si vivió o no vivió ahí en ese lugar. Y la comunidad traía fotos para corroborar este vínculo y que lo que estamos diciendo es verdad. Eso era lo que veníamos a plantearle hoy a Parques Nacionales. Pero bueno, no se presentaron. ¿Tiene pensado tomar algún tipo de medida, volver a la sede de parques como lo hicieron la semana pasada? Por ahora la medida que ha tomado la comunidad es dejar claro a través de este comunicado, ir remitiendo los dichos de la prensa, volver a rectificar que ese hotel no se está ocupando, que es lindero al territorio de la comunidad, y se verá en el transcurso de los días cómo se va a ir desarrollando la vivencia de la comunidad, qué es lo que van a decidir. Convengamos que ya falta apenas unas semanas para que se levante la feria judicial. Es probable que la justicia nuevamente arrebate contra el territorio y contra la vida de la gente de ahí de la comunidad. Pero bueno, también que sepa la comunidad en general que al pertenecer al territorio, la obligación que se tiene como mapuche es permanecer ahí a pesar de todas las adversidades, incluso aunque peligre la muerte de todos ellos. Así que está en la conciencia de la sociedad en general, de la justicia, de parques nacionales. Esto se resolvería políticamente. Tranquilamente el Parque Nacional puede retirar la denuncia y establecer un diálogo político con la comunidad. Y en todo caso ir a la justicia de forma pacífica, por decirlo de alguna forma, humana, y litigar ante la justicia a ver a quién le pertenece el territorio. Pero bueno, esto no se ha dado, esta era la propuesta que traía la comunidad hoy. Empecemos de cero, retiren la denuncia, vayamos a la justicia y que defina un juez a quién le pertenece el territorio.